detendré a llorar por los ausentes. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo. Bueno, nos están diciendo que emociona el tema. Gracias a Eduardo Raggio, que es nuestro alto musicalizador, como dice Graciela. Y acá nos dice Marcela, qué temón. Gracias, emoción. Dice Marcela, cuánto cuesta renacer de las ruinas que nos han dejado los ruines y farsantes. Algunas cositas antes de comentarles que también nos está escuchando Walter Larrea. Si algunos aspectos de la pandemia pueden destacarse, aunque no festejarse en medio del drama de decenas de miles de familias, es que ningún argentino con COVID-19 quedó sin asistencia médico-farmacéutica. Es decir, no hubo colapso sanitario. Mejor aún, no hubo saqueos. Esas dos cuestiones demuestran que la planificación sanitaria y económica de enfrentamiento a la situación fue acertada y provocó que se salvaran miles de vidas, al mismo tiempo que agudizó las confrontaciones miserables de quienes apuestan a la muerte como método político de lucha, poniendo en riesgo y de rehenes a millones de argentinos. Perdón, yo también me emociono, a millones de argentinos. ¿Qué pensás de esto, Dani? Bueno, las palabras de quién son. Me parece que Jorge Rashid siempre da en el clavo de cuál es la situación. Y creo que sí, que más allá de estos mercaderes de la muerte, que lamentablemente, como dice Rashid, tienen unas actitudes criminales desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo acá un comentario de Walter Larrea, dice, los estoy escuchando, Larreta y Soledad Acuña hacen propaganda política con la educación, nunca recibieron las 6.500 computadoras para les chiques que ofreció Nación para los 6.500 alumnos que, según Soledad Acuña, estaban desvinculados. Lo que pasa es que Cambiemos es anticuarentena. Lo fueron todo el año. No cuidaron. No cuidan a los trabajadores de la salud, a los vecinos de las villas y los barrios populares. No hicieron ni un F porteño ni un ATP porteño, pero sí se preocupan en vender y hacer negocios con 35 hectáreas de la costa Salguero. Dani, ¿qué decimos de esto? Bueno, decimos que vinieron a hacer negocios y hace 14 años casi que están gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y siguen haciendo negocios. Los hizo Macri, los hace Horacio Rodríguez Larreta. Lamentablemente estamos ante un gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está protegido por los medios, incluso por los medios amigos, que difunden información errónea, como se visualizaba ayer antes de la presentación que hizo Alberto Fernández, diciendo que volvían las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decían también que las universidades volvían a la presencialidad y el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires desmintió y dio precisiones al respecto, que realmente da pena cómo nos mienten. Es que al evitar los saqueos y el colapso, seguimos con Rashid, al anunciar las vacunas se comienza a cerrar un ciclo donde la vida triunfa sobre la teoría de la muerte, del que muera el que tenga que morir, o con cuarentena no hay economía. Entre otros latiguillos disparados a nivel internacional por sectores filonazis, igual que en nuestro país, despreciando al conjunto del pueblo, sembrando odio, mintiendo, ocultando información desde los medios hegemónicos que dejaron de ser comunicadores para transformarse en instrumentos de poder destituyente. Hoy el pueblo, dice Rashid, y para cerrar con este testimonio impecable, como el de todos los que han participado hoy, hoy el pueblo argentino vive con la alegría de vislumbrar un horizonte claro de resolución pandémica que ha sido posible por el conjunto de este pueblo que mayoritariamente apostó a la solidaridad y el bien común en busca del destino compartido. Qué responsables medios Amigos, dice Marcela, los necios enfermos de odio quedaron al descubierto, no se cumplieron ninguna de sus predicciones catastróficas, se los vio desnudos en su impotencia agresiva y estrafalaria, colonizadora y antidemocrática. Así es, y vos fíjate, dijo Filonazi actualmente Rashid, y escuchábamos antes a Agustín Tosco que hablaba de que nos llevan al fascismo. Eso era en el año 75, la dictadura llegó y hoy estamos en democracia hablando también de filonazis y de fascismo. Nos quedan tres testimonios. Tres testimonios más de comentarios que no pudimos pasar antes, pero sí queríamos decir, Dani, ¿tenés el nombre del tema que pasamos que emociona tanto? ¿De Pablo Milanés? Sí, Yo pisaré las calles. Yo pisaré las calles, ¿esto es un reflejo de qué época, Dani? Un reflejo del golpe de Pinochet en Chile, por eso dice las calles ensangrentadas de Santiago, y por ahí también menciona a La Moneda, que es el palacio presidencial de Chile, de donde arrancaron a Salvador Allende. Bueno, y así concluía Rashid, pueblo y patria matria es el concepto integrador del modelo biocéntrico de construcción social y productivo que nos debemos, dice Rashid, y que hemos empezado a recorrerlo en medio del drama pandémico, protegiendo la vida y la naturaleza. Tenemos dos testimonios más. ¿Cómo estamos con el tiempo? 8:56. No, nos van a disculpar. No los vamos a poder poner. Tenemos, sí, para cerrar el programa ya casi en 8:56, un audio porque se cumplen años de la bandera argentina en las Malvinas. ¿Te parece, Rita? Lo ponemos. El 6 de noviembre de 1820, hace 200 años, flameó por primera vez en las Islas Malvinas nuestra bandera. Fue gracias al esfuerzo del capitán David Hewett, quien al mando de la fragata Heroína llevó adelante esta tarea crucial en la afirmación de nuestros derechos soberanos. En este día histórico, desde Ushuaia, capital de las Malvinas, sigamos manteniendo encendida la llama de nuestros irrenunciables derechos. Subí tu foto con tu bandera usando el hashtag Malvinas Presente, hoy y siempre. Embanderemos las redes. Yo vendré del desierto calcinante. Bueno, gracias Marcela por tus saludos afectuosos, gracias Graciela, gracias a todos. Nos vamos a ir con la voz de Pepe, ¿te parece? Y de Carlos Zeta, mirá quién es, mirá quién tenemos, Rita, tu profesor de guitarra. Así que nos vamos con estos dos audios para cerrar este programa, nos despedimos, son 8:58, no sé si llegamos. Elegí cualquiera de los dos o si podemos poner los dos mejor. Nos despedimos hasta el próximo sábado, no se vayan. Que vienen feas, sucias y malas y terminen de escuchar a estos compañeros. Queridos amigos y amigas y audiencia de Tejiendo Redes, tengan ustedes buenos días. Soy Pepe de Matadero. Hace 15 años Mar del Plata fue la tumba del Alto, donde se desarrollaba la cuarta cumbre de las Américas, donde un grupo de presidentes, no mayúsculos, pero de personalidades fuertes y discursos claros, donde se destacaran Lula por Brasil, Nicanor de Paraguay, Tabaré Vázquez Uruguay, Chávez por Venezuela y nuestro querido Néstor Kirchner por Argentina. Pienso que no dejaban de ser David como ese pequeño pastor de la tribu Judá para enfrentarse contra Goliat, representado ni más ni menos por George Bush de los Estados Unidos, Paul Martin, primer ministro de Canadá y otros representantes presidentes caribeños. Y para derrotarlo, Néstor Kirchner fue fundamental la estrategia que utilizó. Le dijo a Chávez que lo iba a hacer hablar aunque él no lo pidiera, porque sabía que a Bush lo irritaba escuchar a Chávez y mucho. Y así fue. Y Chávez hablaba y así se lo derrotó. Chávez dice al terminar la cumbre, Néstor fue un gran conspirador y un gran patriota. Tengan ustedes buenos días y este es mi mensaje. Hola Daniel, hola Adriana, gente de Tejiendo Redes. Carlos María Zeta les habla. Bien, sí, siempre Estados Unidos queriendo meterse en la economía de los pueblos libres, ¿no? Y en esa época, hace 15 años, en realidad los pueblos eran más libres que nunca porque tenían representantes populares y libres. De manera que fue un pronunciamiento histórico, como nunca lo había sido, con estos líderes americanos. Y bueno, en Argentina, liderados también de alguna manera por nuestro Néstor querido, que con mucho humor, mucha inteligencia, mucha buena estrategia y el respaldo de los pueblos, pudieron hacer esto que ahora estamos conmemorando y festejando y esperando que sirva de ejemplo para un nuevo despertar de nuestros pueblos. Un abrazo grande.